Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. Qué gracioso cuando estaba en el último festejo de la tribu, en el último aniversario de la tribu, ahí en la calle. Sí. Y tocó Marina Bertoldi. Uh-huh. Y tocó este tema, el de la apertura de La Retaguardia. Claro. Y yo dije, La Retaguardia, voy al aire. Y desesperado, estaba buscando auriculares, micrófono, algo para hacer. Me causó mucha gracia porque no sé si a veces te pasa que... llega un momento que escuchás tanto una canción que y sí. le perdés el rastro. Claro. Y ya no te das cuenta. Me pasa con El Hijo de Hernández lo mismo. Uh-huh. Que de repente estoy, no sé, estoy en el auto escuchando la radio y empieza a sonar. El Hijo de Hernández es la cortina musical. Me escucho bajito, ¿eh? Estás mal ubicado. Con respecto a ti. No, estoy bien ubicado ahí. Sos un desubicado, eso es lo que quería decirte. Está. Ahora sí. Bien. Ahora sí. Me pasa, El Hijo de Hernández es nuestra cortina. Claro. Y justamente... histórica cortina, la arrastramos desde hace un montón de tiempo, en verdad. Sí, está toda la parte de abajo está sucia. De arrastrar la cortina, ¿no? Muy bien, muy interesante. Un chiste que podrías haber hecho vos. Sí, pero como no lo hice yo, puedo decir que es malo. Estamos haciendo chistes porque el programa después va a dejar de ser así. No, básicamente yo estoy feliz porque es de las pocas veces, creo que es la única vez en el año que este programa antecede a un feriado. No solemos tener feriado jueves, mucho menos feriado jueves y viernes. Con lo que se termina la semana. O sea, es como si estuviéramos en tu otro kiosco, ¿cómo se llama? El de los viernes. Tu otro kiosquito. No tengo ningún kiosquito. Yo tengo un programa los viernes que se llama Estás Muteade. Ahí está. Es como si estuviéramos en Estás Muteade. De 5 a 6 de la tarde con Julián Bouvier. Bueno, ¿entendés? Todos porque los viernes. Lo que viene después es feriado. Todos los viernes sale... Sin falta. Sí, sí. Programón, exacto. Yo cuando lo escucho, por lo menos siempre me parece parejito. No como esto que hacemos nosotros aquí. Y que hoy va a tener un hilo conductor en lo periodístico. No vamos a hablar solo de Pablo Grillo, pero vamos a estar cruzados por esa cuestión. Vamos a estar charlando con Claudia Cesaroni en un instante. Es una de las abogadas que está representando a la familia de Pablo. No la llamamos por eso como tema central, la llamamos por otra novedad súper importante, que es por primera vez en la ciudad de Buenos Aires un juez de la época de la dictadura va a ir a indagatoria. Es decir, va a tener que declarar como acusado en la instrucción de la causa masacre en el pabellón séptimo, con lo que podría suponerse que el juicio que ustedes están cubriendo con Juli y con Cami de la masacre en el pabellón séptimo va a tener un masacre 2, ¿no? Porque, bueno, van a indagar como acusado al juez Guillermo Rivarola. Es una noticia muy importante porque hemos tenido condenas en otras provincias contra ex jueces, contra jueces de la dictadura, pero no, nunca había pasado eso en la ciudad de Buenos Aires, que es como la cuna de la justicia federal, ¿no? Es donde ocurre la mayor parte de la justicia federal y están ahí acantonados, el sentido más más militar, diría, incluso más corporativo, en el edificio de Comodoro Py. Bueno, vamos a ver cómo transcurre eso. Se va a tener que presentar Rivarola ante el juez Rafecas. Queremos charlar sobre eso con Cesaroni. Hoy fue una jornada muy interesante en Masacre en el Pabellón Séptimo. Uh-huh. Por supuesto, si nos están escuchando en vivo, porque hoy es miércoles y en el canal principal de La Retaguardia, los miércoles está el juicio por la masacre y está el juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. Esos son los que están en general los miércoles cuando no se suma alguno más. Hoy fue muy interesante porque declararon las presas políticas que estaban en ese momento en el 78 en el penal de Devoto, y además de aportar información y además de contar lo que vieron ese día, también contaron un poco de la dinámica de la dinámica que tenía el penal de Devoto en ese momento, sí, de cómo se comunicaban entre los presos, los llamados presos comunes o presos sociales, y las presas políticas de pabellón a pabellón con señas, lo que les permitía también contar qué era lo que estaba pasando en cada momento que había represión o que pasaba algo, y también la diferencia entre el trato con los presos sociales y con las presas políticas, teniendo en cuenta que el penal de Devoto funcionaba como una especie de vidriera para para el conocimiento público que se podía generar, teniendo en cuenta que se venía el Mundial 78 en Argentina. Así que fue muy interesante escuchar y conocer un poquito más en detalle cómo era la realidad en ese momento en el penal de Devoto en el 78, y también fue muy interesante escuchar a las compañeras que además hablaron del contexto en general, ¿no? Así que recomendamos que vayan a ver, sí, la última audiencia y todas las audiencias, pero la última particularmente por esta particularidad, ¿no?, que tuvo hoy en Masacre en el Pabellón Séptimo. Es una audiencia que voy a ver. Es más, me tenté en un par de momentos de cruzarme de juicio porque a mí me tocaron peritos psiquiátricos y fue medio un embole en algún momento y bastante repetitivo, y veía que estaban las presas políticas en el otro juicio y me daban ganas de cruzarme a espiar un poco, y bueno, no podía por una cuestión de responsabilidad estar cubriendo. Yo ya te adelanto que te vas a indignar con las preguntas de las defensas. Me imagino. Ya te lo adelanto. Me imagino. Iban todas en torno de por qué estaban, si fueron condenados por otras por otras razones en sus causas, y por qué estaban ahí, y nada, como diferentes cosas que siempre vemos en este juicio, de un intento de culpabilización, ¿no? Por supuesto, uh-huh, con los sobrevivientes la pregunta siempre iba apuntada a si habían visto volar calentadores que tiraron las personas que estaban privadas de su libertad ahí en el pabellón séptimo. Digo, siempre lo que buscan es culpabilizar o revictimizar, así que esta vez tampoco las personas que declararon hoy zafaron de ese tipo de preguntas por parte de las defensas. Bueno, seguro que en un instante nos metemos un poco más en ese juicio también, pero en la segunda mitad, si todo va bien y si puede, estaremos charlando con el papá de Pablo Grillo, con Fabián Grillo, porque hoy se había anunciado una operación, en la jornada de ayer se anunció que hoy Pablo iba a ser operado, y queremos actualizar el parte, ver cómo está, y bueno, y también estar cerca de su papá. En este medio no lo hemos molestado a Fabián, que ha estado por un montón de medios dentro de la gama de medios que se han preocupado por hablar con la familia. Y nosotros preferimos no molestarlos. La realidad es que recién hoy tomamos contacto directo con él porque sabemos lo que es para una familia pasar por un momento así. Apenas transcurrieron unos días más que un mes y Pablo continúa peleando por su vida, con lo que nos parecía que nosotros teníamos otras maneras de difundir la causa que no fuera estar ahí cargoseando desde lo periodístico. Pero bueno, hoy, pasado este tiempo, queremos entablar diálogo con Fabián. Lo habíamos hecho a través de Martín Sharpless y de todas las coberturas que hicimos, ¿no? Como equipo de laburo aquí en la radio, de las conferencias de prensa que hemos transmitido en vivo, pero Martín Sharpless le había entregado una medalla que quiso entregarla en nuestro nombre, y ese fue el contacto más directo que tuvimos hasta dentro de un ratito, si charlamos con Fabián. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. Así, con sustento en los elementos probatorios acumulados a la presente investigación y a las constancias que surgen en la documentación anexa, que aburrido que escriben los abogados y los jueces, entiendo que se encuentran satisfechos los extremos necesarios para sospechar que Guillermo Federico Rivarola, en su condición de juez a cargo de la instrucción de la causa número 8137, caratulada Instituto de Detención de la Capital sobre averiguación, bla, bla, bla, bla, conocida como masacre en el pabellón séptimo, dice, omitió formular la correspondiente denuncia encontrándose obligado a hacerlo. Es decir, Rivarola, cuando sucedió la masacre del pabellón séptimo, según el juez Rafecas, que tiene a cargo la instrucción, tiene elementos para sospechar que no hizo lo que tenía que hacer, lo que estaba obligado a hacer como juez, que es a investigar los delitos cometidos allí en la masacre en el pabellón séptimo, que ya te contamos en el primer bloque, por si no estabas al tanto de qué es, y que se está llevando adelante un juicio al que deberíamos empezar a llamar, me parece, masacre en el pabellón séptimo 1, porque esto trasluce que va a haber una secuencia de juicios sobre los hechos. Bueno, la tenemos a Claudia Cesaroni en línea. Ella es abogada que representa a la querella, y el 20 de mayo, entonces cerca del mediodía, va a estar el ex juez Rivarola declarando ante el juez Rafecas, y queremos saber su opinión, porque imagino que habrá saltado en una pata primero, en dos patas después, cuando vio la resolución. ¿Cómo estás, Claudia? Bienvenida. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Voy a hacer un montón de aclaraciones. Dale. Yo no escribo así. Yo escribo mucho más claro y con esas cosas. Bien. Es rara. Y después, no, pero una cosa, yo sé que es árido, pero es interesante porque vos empezaste a leer la carátula, Instituto de Detención, y dijiste, o sea, la masacre de Pabellón Séptimo. Y es interesante porque en realidad esa causa a la que se refiere Rafecas es la causa original, ¿no? La que se inició en el año 78. Y esa causa se caratulaba justamente, un poco lo que decían ustedes, los escuchaba antes cuando estaban conversando, de alguna manera imputando a los detenidos. Claro. Porque es Instituto de Detención de la Capital Federal, sí. O sea, el instituto es el agredido, pareciera, sobreaverbiación, homicidio, lesiones en riña, claro, incendio, daños y resistencia a la autoridad. Es muy interesante eso, porque justamente eso es lo que durante todos estos años hemos intentado desarmar, ¿no? Que no hubo ni lesiones en riña, ni resistencia a la autoridad, ni cosas por el estilo, y que en todo caso la víctima no era el Instituto de Detención de la Capital Federal, sino las personas detenidas en el pabellón séptimo, ¿no? Y, claro, y aunque parezca un detalle nada más, la pelea porque este juicio se llame masacre en el pabellón séptimo también fue una discusión, ¿no? Nosotros pedimos, incluso pedimos al Poder Judicial que cuando transmite, digamos, no hay dos transmisiones, la de ustedes y la oficial. Bueno, nosotros pedimos que se ponga masacre en el pabellón séptimo, porque si no se ponía causa 82-34, no me acuerdo el número exacto. Bueno, todas esas son como así como peleitas, ¿no? Digamos, también por el sentido y por el discurso, ¿no? Por cómo se nombran las cosas, que es tan importante, ¿no? Sí, incluso teniendo en cuenta que muchas veces llevan el nombre de algún imputado y otros. Exacto. Y en el caso de la masacre del pabellón séptimo, la cuestión simbólica de nombrarlo como corresponde también rompe un poco con esta idea que hubo por muchísimo tiempo y que incluso tenían en un principio familiares de las víctimas, que es la cuestión del motín de los colchones, ¿no? Exactamente. Permite romper con eso. Tal cual. ¿El juez Rivarola solo no hizo o además hizo algo tendiente a tergiversar los hechos? Mirá, nosotros desde el primer momento lo señalamos como parte del, al menos del encubrimiento, ¿no? De los hechos, porque él estuvo desde el primer día en la unidad, él negó, hay un montón de digamos, de decisiones que él tomó. Por ejemplo, negar que había personas baleadas. El primer día, el 14 de marzo, él estuvo en la unidad y negó que hubiera personas baleadas, ¿no? Un poco ayer yo, por ahí medio bestialmente, pero la verdad que estaba como muy conmovida por finalmente, por haber logrado esto. Que bueno, tendrá que explicar, él caminó por entre los cadáveres, ¿no? Y es un poco literal eso, porque efectivamente estuvo recorriendo, o por lo menos eso surge de la causa original, el lugar donde había ahí tirados decenas de cuerpos humeantes, ¿no? Uh-huh. Y se atrevió a afirmar que no había personas baleadas cuando a los dos días el director del Instituto del Quemado lo desmintió diciendo que él había recibido personas heridas de bala. Es casi más grave que si no hubiera ido, que también claro, era grave, por supuesto, ¿no? Exactamente. Y después hay toda una... Nosotros hicimos... Digo, nosotros, primero yo en el libro y después cuando hicimos la presentación judicial, un recorrido que empieza con lo que cuenta Elías Neumann en su famoso libro que mencionamos una y otra vez porque es fuente fundamental de este caso, Crónica de Muertes Silenciadas. Y Elías Neumann lo que dice, su hipótesis es que Rivarola era parte del encubrimiento porque nunca en los hechos que en otros años habían sucedido de llamados también motines o reclamos, pero en general los llamaban motines, en la cárcel de Devoto nunca había intervenido la justicia federal, siempre había intervenido la justicia de instrucción, que es donde finalmente termina el caso, porque interviene Rivarola, no hace prácticamente nada durante un mes y pico y en un mes y pico después de los hechos dice no, yo no soy competente. ¿No? Se declara, o sea, el lugar, lo que uno más o menos conoce es que te llega una causa, le llega a un juez, una causa en la que entiende prima facie que no tiene nada que ver, no le compete, inmediatamente se la saca de encima, no la claro. agarra y un mes y medio después dice, no, yo no soy competente. Entonces, claro. eso también es parte de lo que nosotros vemos como una tarea de ocultar pruebas, de y después, algo que... Esta resolución de Rivarola, de Rafeca, nosotros la valoramos mucho, nos parece tardía, hace años que venimos pidiendo que se convoque a Rivarola. No solo Rivarola, ahora vamos a volver a insistir con Juan Ciroli, que era su secretario, y con Valer Garaud, que es el juez de instrucción que finalmente archiva la causa, ¿no? Pero bueno, vamos de poquito. La resolución de Rafecas no menciona todos estos antecedentes, todos estos reclamos, estos pedidos, pero se sustenta, se basa en que hay una serie de testimonios que dan cuenta de que hay personas que le contaron a Rivarola lo que había pasado. No es que solamente él recorrió y miró o no quiso miró y se hizo el que no veía o negó lo que veía, sino que hay gente, hay personas, víctimas directas o testigos de lo que había pasado, que se lo contaron. O bien porque era su juez, nosotros tenemos un sobreviviente, Juan Olivero, su juez era Rivarola. A él no lo llamó, o sea, Juan no le pudo contar nada, pero claro. Quiero decir, Rivarola incluso tenía víctimas del pabellón séptimo bajo su propia jurisdicción. ¿Te das cuenta? O sea, claro. Vos tenés a un detenido a tu cargo, en el pabellón donde está mueren 65 personas, vos ni siquiera lo citás, y te metés en la instrucción de esa causa y no citás por lo menos a tu propio detenido que tenés bajo tu cuidado, porque uh-huh. es el rol de un juez, para preguntarle qué pasó. Claro. ¿Cómo está usted? ¿Está lastimado? Bueno. Claudia, vos sí. dabas cuenta en el inicio de cómo ha costado todo un poco más, diría, en esta causa, por tratarse de no presos políticos, en el sentido de lo que conocemos como presos políticos. Y nada, pensaba cuánto crees que puede haber influido en la decisión de Rafecas que el juicio se esté llevando adelante y que esté sucediendo como se está dando, ¿no? Con los testimonios de los sobrevivientes, ahora las presas políticas, o esto era algo que iba a pasar de todas maneras. Mira, yo voy a ser muy sincera, no sé si me conviene decir esto, pero voy a ser muy sincera. Yo creo que nosotros mejoramos nuestra fundamentación. Por ahí es inocente lo que digo, porque a veces las decisiones se toman más allá de lo que uno haga o del esfuerzo que uno haga como abogada, ¿no? Yo creo que nosotras mejoramos, insistimos con nuestra presentación, mejoramos porque agregamos muchos testimonios que habíamos mencionado, pero parece una obviedad, lo tiene que saber el propio juzgado, pero bueno, nos pusimos a recortar de muchos de esos testimonios que los habíamos mencionado, pero los pusimos en un escrito uno atrás del otro con la lógica de la continuidad de tal día lo fue a ver al juez y le contó lo que había pasado, tal día este otro detenido pidió hablar con el juez, sino eso me parece que lo hicimos mejor de lo que lo habíamos hecho. Yo creo que uno también tiene que reconocer que va aprendiendo y va buscando maneras de poder fundar mejor sus pretensiones. Y bueno, me parece que ya no había, la verdad es que no había manera de decirnos que no, porque, o sea, ¿cómo haces para...? Porque ya nos había dicho que no, Rafeca. En su momento nosotros habíamos pedido ya indagatoria con una serie de fundamentos y nos contestó que él entendía, por supuesto es una facultad del juez llamar a citar a declaración indagatoria, que él no veía elementos suficientes para hacerlo. Entonces nosotros volvemos a insistir. Y me parece que, bueno, esta insistencia con los elementos que aportamos me parece que hacía muy difícil decir que no. Uh-huh. Y por otro lado lo valoro realmente mucho porque... Yo la verdad que me asombré cuando, te lo comenté ayer, y cuando Pablo Yonto me comentó que es quien tiene el mapa más completo, creo, de todos los juicios de primer cuerpo, y me decía esto, que yo no tenía tan claro ese dato, de que no se había nunca citado, que es increíble, ¿no? Que nunca, o sea, que un juez nunca de la se ciudad haya citado, claro, eso. A prestar declaración indagatoria, uh-huh. con la cantidad de hechos atroces, bestiales que se ventilan en los... ¿Cómo puede ser, no? Uh-huh. Es al revés. O sea, uno se pone contento porque es uno, pero deberían desfilar decenas. Sí, hubo ya condenas en Mendoza. Exactamente. En Santa Fe. En Santa Fe, que incluso costó la vida el asesinato después de Silvia Supo, después de condenar a un juez en el que ella fue... Su testimonio fue clave. En Neuquén recientemente, en Córdoba recientemente. Exacto. Pero, secretarios también. Exactamente. Pero en la ciudad de Buenos Aires era como que... siendo además la base operativa de la justicia federal, ¿no? Exacto. No, y además, imagínate, digo, todas estas víctimas tenían jueces, insisto con esto, jueces que o bien ni se molestaron en averiguar qué le había pasado a la persona, al detenido que tenían bajo su jurisdicción, o se había sobrevivido a llamarlo y decirle, cuénteme qué le pasó. iniciar alguna, extraer testimonios, derivarlos, enviarlos, hay decenas de jueces que no actuaron como debían haber actuado. Uh-huh. Y yo quiero decir una cosa que yo sé que ustedes la saben perfectamente, pero nosotros todo el tiempo con este juicio, más allá del resultado que finalmente tenga, todo el tiempo hacemos un link entre el pasado y el presente, y no hay mucha diferencia con la inacción de los jueces en el presente. Uh-huh. No la hay, lamentablemente no la hay. Bueno, parte de la batalla. Estamos hablando con Claudia Cesaroni, ella es abogada y es abogada querellante junto a Natalia D'Alessandro en este juicio por la masacre en el pabellón séptimo. Claudia, hoy en la audiencia se nombró bastante a otro integrante del servicio penitenciario, que es Víctor Hugo Dinamarca, y uno de los abogados defensores, el defensor oficial de Cerda, hizo el pedido de que se lo llame a declarar. Ya estaba sumado como declaración, uh-huh, como testigo, pero hizo ese pedido de vuelta. ¿Qué se sabe de la participación de Dinamarca en este caso, o qué podría cambiar en su declaración en este juicio? Mira, Dinamarca era el segundo jefe de la seguridad externa de la unidad. Ese día, el primer jefe, que era Jacinto Gutiérrez, estaba de licencia, de modo que intervino directamente Dinamarca. Yo creo que acá hay un problema, que tenemos una duda, una cuestión ahí sobre si está vivo, con toda franqueza, si está vivo o está muerto, ¿no? Sí. Tiene que verificar la fiscalía, que tiene mucho más elementos para, y facultades, para, digamos, elementos, ¿no? Capacidad para hacerlo, si él vive o no. Uh-huh. Yo creo que si él va a prestar declaración en algún momento, puede, tal vez habrá que avisarle que se está autoincriminando y por ahí tiene que dejar de declarar como testigo. Claro. Así que bueno, vamos a ver qué pasa con esto. Pero primero tenemos que certificar su situación, porque tenemos información contradictoria sobre él, ¿no? En el sentido de que está vivo o está muerto. Uh-huh. Tengo dos temas más para abordar. Después de una jornada de seis horas en masacre, la estamos exprimiendo. Bueno, a ver, pónganse media pila. Mientras me hago una sopita, te estoy acá controlando la sopita. Pónganse media pila, porque ustedes tienen, ¿no?, el juicio corto de los miércoles. Yo estoy en el juicio largo, yo me puedo quejar de las 9 horas. Tienes que estar haciendo preguntas y estar ahí atento. Qué vivo. Estoy en un lugar más cómodo desde ya. Tengo 9 horas, 8 horas. Hoy tremendo, es la de, de las primeras veces que terminamos casi al mismo tiempo, el juicio de Cristina, el juicio de masacre en el pabellón séptimo. No, bueno, te las hago cortitas, pero bueno, una es acerca de la causa de Pablo Grillo. En un ratito vamos a estar charlando con su papá, uh-huh, sobre el estado de salud. Pero con vos queríamos preguntarte por la causa en la que la Liga está compartiendo con el CELS. Hoy me hice una escapadita en un intervalo, me fui al Juzgado Federal 1. Mira, no hay novedades, sinceramente no hay novedades desde el día 11, y nosotros volvimos a presentar un escrito, desde el mismo día que aceptaron a la familia como querellante, nosotros volvimos a presentar un escrito, volvimos a solicitar que se tomen medidas de prueba urgentes y a pedir otras, a agregar otras. Nada de eso hasta el momento ha sido diligenciado. Hoy yo hablé con el funcionario que está a cargo de la causa y se comprometió conmigo que a partir del lunes, sin falta, van a empezar a trabajar en esas medidas que nosotros habíamos solicitado, que ya se había reincorporado el secretario, que tenía estado de licencia, y que el lunes empezaban con todo en ese tipo de... Es lo que te puedo decir. No hay ninguna otra cosa desde el día 11. Y sí, creo que esto ya lo sabían, han aceptado el cargo los dos abogados de Guerrero, por supuesto, estableciendo su domicilio procesal en el área directamente en la oficina de servicios jurídicos de la Gendarmería, ¿no? Claro. Mucha gente se sorprendió que los abogados fueran institucionales, es lo que suele suceder, ¿no? Suele suceder, sí. Ha habido algunos momentos, yo tengo un recuerdo ahí en el caso del Servicio Penitenciario Federal, en otras épocas mejores, cuando fue director Víctor Ortel, que él dictó una resolución Lo que pasa es, claro, en la, por ejemplo, la ley orgánica del Servicio Penitenciario Federal está incluido el tema de la asistencia jurídica para los para el personal penitenciario. Entonces él no podía modificar una ley él, ¿no? Entonces, pero claro, dictó una resolución. Viste que cuando querés hacer algo lo podés hacer. Dictó una resolución por la cual, en casos en que hubiera acusaciones vinculadas a violaciones de derechos humanos o casos que podrían comprometer a la Argentina por violar tratados internacionales, etcétera, etcétera, etcétera, el servicio penitenciario no iba a brindar asistencia jurídica a las personas que fueran acusadas por ese tipo de delitos. Uh-huh. Y eso también estuvo vigente durante un tiempo, hasta que lo derogó Bullrich, en el pasaje de la gestión Sabina y Aníbal Fernández, ¿no? Bueno, Sabina Federic y Aníbal Fernández. Estuvo vigente una norma similar, no para todos los casos, pero sí para la mayoría de los casos por los que son, digamos, acusados en el exceso, digamos, del ejercicio de sus funciones naturales, integrantes de fuerzas de seguridad. Por supuesto, uh-huh, eso ya no existe, y bueno, hay una defensa corporativa, ¿no? Claro. Bueno, y el último tema, en estos días hemos visto con Neuge Adolescencia, yo vi que en algún momento vos habías publicado algún enojo muy fuerte, que lo miré de reojo porque no quería que me spoilearas, pero bueno, ahora que vi la serie entendí un poco más de qué la iba tu enojo, pero me gustaría que contaras vos a la audiencia. Para eso necesito 2 horas, o sea, no me puedes tirar los 3 temas, así que me atraviesa el cerebro. Masacre, Pablo, y a los adolescentes, es mucho, sí, en una noche. No, a ver, a mí me enoja mucho, no tanto la serie podría, digamos, sino cómo se mira esa serie. O sea, la mayoría de los comentarios que yo vi sobre esa serie omiten analizar que te está mostrando un sistema penal que trata a los niños como adultos, que es absolutamente contrario a la convención, que primero allana y se lleva brutalmente a un pibito de 13 años de su casa, con una defensa técnica espantosa, ¿no? Una defensa puesta por la policía, uh-huh, una investigación que realiza la policía. No existen los jueces, vos viste que no aparece un solo... Bueno, si alguien no la vio todavía, apague la radio. Bueno, pero no importa, ahí eso todavía... No aparece, no, bueno, por eso, no hay control judicial sobre la acción policial, ¿no? Es impresionante eso, investiga solo la policía se mete en la escuela. Si vos ves esa serie, la sensación creo que le queda a la mayoría de la gente es que la única institución que funciona bien es la policial. Uh-huh. Porque la familia es un desastre, la escuela es un desastre, el pibe es hiper un desastre porque es mentiroso, perverso, ¿no? Bien, bueno. Entonces lo único que funciona bien es la policía. En una situación así, ¿qué sería diferente con... Y déjame decirte esto, sí, esta serie en este momento, qué casualidad. O sea, yo no sé, pero que el gobierno nacional quiere bajar la edad de punibilidad justo a 13 años. Uh-huh. Y entonces hay toda una movida hablando finalmente de lo bien que funciona, ¿no? Que al final el pibe hasta reconoce, digamos, los hechos. Qué bien que funciona un sistema, incluso que está en un lugar donde no le pegan, salvo un poquito entre los propios chicos, lo trata muy bien. Todos los policías parecen todos, ¿no? Digamos, sacados de una especie de laboratorio del buen policía, incluso te ponen un policía negro para que, digamos, todos estemos contentos, uh-huh, porque, ¿no? Ahí tenemos, claro, género, tenemos raza, tenemos una mujer, tenemos un negro, tenemos casi todo. Bueno, acá, en la Argentina, un pibe de 13 años no es punible. Uh-huh. Entonces, claro, entonces, ¿qué ve la mayoría de la gente? Ah, bueno, pero entonces, si acá en la Argentina un pibe mata cuchillazos a su amiga porque la amiga no le da bola, ¿qué, lo dejarían suelto? Y bueno, sí, lo que pasa es que si vos querés analizar un tema como es la edad de punibilidad en general, con un caso que pasa 1 en 2 millones, ¿no? Porque ¿cuántos pibes en Inglaterra matan a cuchillazos a una piba, a su compañerita de la escuela? Uh-huh. ¿Cuántos pibes en la Argentina menores de 16 años cometen homicidios violentos? Entonces a mí me preocupa que terminemos analizando el todo por la parte. Uh-huh. Uh-huh. Ahora, una situación similar aquí termina con el adolescente en total libertad o queda bajo un sistema. En algunas provincias es bastante complejo y no es en todas las provincias iguales. En algunas provincias, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, interviene un juez penal juvenil y puede dictar lo que se llama una medida de seguridad, que termina siendo privación de libertad sin límite, pero digamos, se supone hasta que con ese pibe se trabaje por fuera del sistema penal. Cuando vos determinás la edad de... Por eso a mí me... Digamos, si nosotros analizamos casos específicos tremendos, siempre nos va a parecer que es poco, nos va a parecer mal, claro. Nos va a parecer como un pibe que mata, después por ahí se va a la casa. Yo insisto con que esos casos son excepcionales. Entonces vos no podés construir una política para la excepcionalidad. Claro, porque después lo que termina pasando es que los lugares de detención... Y que los lugares de detención van a estar plagados de pibes que roban celulares. Exactamente, o una manzana o no. Porque tienen hambre, claro. O revuelven la basura. Entonces, claro. Digo, la excepcionalidad vos la podés tratar como un hecho excepcional, y entonces podés tratar a ese pibe en particular, porque ese pibe, un pibe que hace, digamos, ahí hay una problemática de muchos órdenes. ¿Qué resolvés vos metiendo a ese pibe en cana 10 años? Bueno, un poco se ve en la película, ni siquiera ve a la familia. No la ve, ¿no? Se nota eso, se trasluce eso, claro, ¿no? El claro. Padre cumpleaños, no lo ve, él dice hace mucho que no lo ve, bueno, no los ve. Entonces, bueno, nosotros no queremos, nosotros digo un colectivo que nos oponemos a la baja, que es mi otro gran tema, nos oponemos a tratar a los adolescentes como si tuvieran la suficiente, la misma capacidad que un adulto para tomar decisiones en términos de las cosas que van a hacer, y pensamos que por debajo de la edad de punibilidad, que está en 16 años y la queremos mantener en 16, hay un montón de cosas que podés hacer con la mayoría de los pibes que se involucran en algún tipo de delito, que son muy pocos, y que no matan a nadie, sino que se involucran con robos contra la propiedad, o van a robar un auto, y en un hecho terriblemente desgraciado, eso puede terminar en otra situación, pero no es que van a matar a alguien, van a robar un auto. Y como justamente son chicos, y ¿no? Digamos, tiene las características de un chico de 13 años, 14 años, ¿no? Que no es un criminal que organiza una acción, que incluso también con gente más grande termina mal muchas veces, obviamente. Claro, claro. Bueno, Claudia, te tenemos que echar al final, ¿viste? Bueno, me hacen hablar, ¿viste? Mucho. Chao. Un abrazo. Yo zafé, un abrazo a Fabián de paso. Zafé de los spoilers en una cena familiar, pero no en una conversación con Claudia. Nos cuidamos en el debate familiar para que venga Cesaroni, pero no cualquiera, te lo spoileó Cesaroni. Eso es verdad, ¿no? Eso es verdad. Un abrazo. Un beso enorme. Gracias. Chao, hasta luego. Gracias por todo. Claudia Cesaroni, bueno, todo esto que le preguntamos porque su tarea militante tiene este protagonismo importante, ¿no? Bueno, seguimos. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Ayer fue 15 de abril y se cumplía un aniversario del secuestro y la desaparición forzada de Gustavo Cortiñas, el hijo de la enorme Nora Cortiñas. Y nosotros decíamos que, nada, estas paradojas de la historia argentina, ¿no? Que una desgracia, que es el Estado secuestrando torturando y desapareciendo a una persona, nos alumbrara de repente a personas tan increíbles que quizás no hubiéramos conocido de otra manera, ¿no? Las paradojas tremendas de la historia argentina, ¿no? Que muchos de nosotros nos hayamos formado con las madres de Plaza de Mayo, cosa que no hubiera ocurrido sin aquella desgracia. Es muy tremendo pensarlo en esos términos, ¿no? Porque yo hubiera preferido no conocer a Nora Cortiñas y que Gustavo no hubiera estado desaparecido. La represión que se dio hace un mes y algunos días más, además de dejarnos este estado de dramatismo que todavía nos dura y de angustia y de estar expectantes de qué está pasando con la salud de Pablo Grillo, nos ha alumbrado a su hermano y a su papá como dos grandes luchadores que también quisieran estar en otro lado y a los que quisiéramos no haber conocido. Pero acá los tenemos peleando y lo tenemos a Fabián Grillo, al papá de Pablo, para charlar con nosotros aquí en La Retaguardia. Hasta aquí no habíamos querido molestarlos, pero queremos saber cómo está Pablo en este momento. Fabián, bienvenido al aire de La Retaguardia. Yo soy Fernando Tevele y estamos aquí también con Pedro para charlar con vos. ¿Cómo va? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Cansado. Un día muy largo hoy. Me imagino. ¿Cómo está Pablo? ¿Qué se sabe de su estado de salud? Bueno, mira, recién hablé con mi hijo, con Emi, que se quedó un ratito más, que por si quería comer, porque estaba todavía con los efectos de la anestesia, medio ya despierto, pero medio boleado, ¿no? La operación salió bien, está dentro de lo esperado. Tardaron un poco más de lo que se pensaba, pero bueno, pudieron tapar esa fisura, le llamo yo, que tenía en donde perdía líquido. Y bueno, ahora hay que esperar la evolución, ¿no? Uh-huh. En estos días veremos cómo va evolucionando esto. Me imagino que cada paso es un paso como el del el hombre en la luna en el 69, ¿no? Y a la vez también con esas primeras horas que no hacían presumir que Pablo pudiera estar recuperándose, y aquí lo tenemos, ¿no? Qué polenta que tiene el pibe. Sí, la verdad que sí, es asombroso por lo que vemos y por palabra de los médicos, ¿no? Uh-huh. Todos nos manifiestan eso. La gente de terapia, los neurocirujanos, la evolución es asombrosa. Uh-huh. Y por la fortaleza, como dijiste vos, incluso por la rapidez que se da. Es una evolución muy rápida. Uh-huh. Hubo un momento que los pronósticos eran muy malos, ¿no? Eran los peores. Claro, claro. Y bueno, y estar ahora viendo estas cosas que comparadas al principio parecen minucias, ¿viste? Es la verdad que nos parece increíble. Claro. Han recibido enormes muestras de cariño, de solidaridad. Bueno, nosotros contábamos recién que también de alguna manera participamos de esa cuando Martín Sharpless te entregó un día de conferencia, sí, de prensa su medalla y la quiso hacer en nuestro nombre. Y nada, gestos como esos recibieron montones. ¿Qué fue lo que más te conmocionó, lo que más te conmovió de todo lo que pasó? No, la totalidad. No hay una cosa en particular. Lo de la medalla fue increíble, ¿no? Pero también el mínimo detalle de un vecino que te trae una chipa también es precioso, ¿me explico? Claro, sí. La totalidad. Las personas en situación de calle, en la puerta del hospital, que te dicen ellos que no tienen nada, que están a nuestro servicio para lo que nosotros querramos, ¿sí? Es emotivo. Uh-huh. ¿Sí? No podría elegir un elemento, es la totalidad del amor que nos brinda la gente en su conjunto, ¿no? No, todo, absolutamente todo. Uh-huh. Fabián, ¿Qué pasa con cómo ven la situación de que el Estado no, el Gobierno Nacional no está dando marcha atrás con la represión después de lo que pasó? Hay jornadas represivas cada semana. ¿Cómo están viendo esto? Y mira, con mucha preocupación, ¿no? Es un gobierno es una novedad ese tipo de gobiernos desde un proceso democrático. Por lo tanto, debería ser también evidentemente una novedad en las formas de lucha, ¿no? Nosotros siempre, el pueblo argentino, encontramos la vuelta de cómo pelearle y cómo ponerle límites a este tipo de gobiernos autoritarios y represores. Lo hicimos con la dictadura, lo hicimos con todos estos gobiernos, así que esta no va a ser la excepción. Así que, bueno, se trata de seguir, de buscarle la vuelta y siempre, por supuesto, tener cuidado, ¿no? Hoy hubo una movida en la que colocaron una imagen en formato real de Pablo allí en el lugar donde sucedió la represión en Hipólito Yrigoyen y Solís. Yo no sé si pudiste estar en esa movida. No, lamentablemente no. Es un horario complejo para nosotros, que suele ser el horario de visita. Claro. ¿Sí? No estamos ya saliendo mucho del hospital, estamos bastante atados, ¿no?, al hospital, salvo excepciones por horarios que son más temprano, pero en ese horario se nos dificulta mucho. No sé si pudiste ver alguna foto, mirala después, porque es muy tremendo, muy sí, muy impactante realmente. Sí, vi imágenes, vi fotos, vi videos, ¿sí? Y es como que está Pablito ahí, ¿no? Es maravilloso, la verdad, que ya cuando lo vea él se va a asombrar, ¿no? Claro. La verdad que es más emotivo. Ustedes han ido contando que le han respondido algunas preguntas que preguntó, hasta dónde sabe lo que está pasando afuera con este abrazo colectivo. Mira, sí. Responde, le fuimos respondiendo, perdón, a partir de su requerimiento, ¿no? Eso es lo que nos aconsejaron los médicos. Y sí, ya prácticamente sabe todo. Lo que no sé si realmente entiende o comprende la real dimensión de todo lo que está pasando, ¿sí? Uh-huh. Lo ve con asombro, ¿sí? Claro. Lo ve con mucho asombro. Cuando les postramos los videos de, por ejemplo, de los saludos de los jugadores de fútbol y de los artistas o los actores y de los cantantes, no quiero nombrarlos en particular para no ser, porque han sido un montón, pero fueron muchísimos, sí. Y los agradecemos infinitamente. La verdad que pone cara como que no entiende lo que pasa, y que realmente sí, me imagino que debe costar, ¿no?, entenderlo. Y nos cuesta a nosotros. Sí, claro, claro, por supuesto. Que lo vivimos, y me imagino en el caso de él, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, ya lo va a ir viendo, se lo estamos narrando, se lo vamos mostrando a medida que podemos, y bueno, ya lo va a manifestar él directamente, ¿no? Qué bueno poder pensarlo en esos términos. Te agradecemos enormemente, te dejamos descansar. Gracias por estos minutos. Te dejamos también los saludos de una de tus abogadas con la que recién estábamos charlando y seguramente te está escuchando, Claudia Cesaroni, y la seguimos en cualquier momento. Gracias de nuevo. No, gracias a vos y un beso a Claudia. Muchas gracias, muchas gracias. Hemos charlado con Fabián Grillo. Bueno, nos hemos... Esto, otra vez, ¿no? La historia argentina nos vuelve a alumbrar luchadores como él o como su otro hijo, que se tienen que poner obligadamente al frente de una lucha por justicia, y nada, que están pasando todavía por ese momento de tener que acompañar a Pablo, porque han entendido perfectamente que tenían que delegar la parte de la causa, lo han hecho con total confianza en el CELS y en la Liga Argentina por los Derechos Humanos, mientras ellos se ocupan de acompañar a Pablo en la recuperación asombrosa y muy emocionante que está teniendo, porque en las primeras horas y en los primeros días la verdad es que el panorama era tremendamente desalentador, y hoy nos estamos encontrando con que aún con un cuadro que sigue siendo grave y que está en terapia intensiva, hay signos de recuperación que nos permiten ser optimistas, y nada, la verdad es que es increíble que tengamos que seguir alumbrando figuras como la de Fabián, alumbradas por las peores de las oscuridades que vienen siempre del mismo lado, ¿no? Del lado del Estado, que en dictadura y en democracia tiene para nosotros y para nosotras que estamos en las calles algo para recibirnos siempre, que no es muy, muy agradable. Nos vamos con el parate musical, si te parece. El andate musical sería el chao musical. Y lo vamos a hacer con... A mí me gusta Airbag. A mí me gusta. No, ¿sabes qué? Particularmente es muy gracioso cómo surge este parate musical. Tengo poco escuchado de Airbag. Uh-huh. Pero... ¿Pero? Tengo mi entrada para verlos en River. Ah, mira. Mira. Lo que es tener plata y un buen trabajo. No, eso es lo más gracioso de todo. Un amigo, Alejo Martínez, a quien, bueno, ya acá lo conocemos bastante. Sí. Y le mandamos saludos. Nos sacó una entrada para mí, para la jefa y Ajá. para él. Nos quiso invitar. Bueno, no, que no, uno más. No se lo diga porque él... Él hace todo, él da todo. Yo se lo digo. Uno más estaría buenísimo. Yo no los vi nunca en vivo, pero aunque lo sigo. Me parece además un muy buen violero y me parece súper interesante que toman posiciones políticas. Son recapos, la verdad que sí. Son recapos desde hace un montón de años y le hablan a esa generación que supuestamente... está estigmatizada con que son todos votantes de Milei, quienes siguen a Airbag. Por supuesto son un público enorme, pero también debe haber algunos que deben estar formándose con sus opiniones políticas, y eso está buenísimo. Bueno, escuchemos un poco de Cae el Sol. Esto fue en Vélez, ahora van a tocar en River. Hicieron varios Vélez uh-huh. en el último tiempo. Nos podemos ir con esto, ¿no? ¿Te parece? Sí, nos vamos con esto, dale. Hasta la semana que viene, entonces. Alejo, una más y no jodemos más. esta noche por estar acá con nosotros. Quiero compartir este momento entre todos. Ya saben cómo es.